hablar directamente de sistema operativo en un sentido tanto fáctico de software libre como simbólico, de realmente resetearnos desde los propios cuerpos hasta las lenguajes con las que programamos. Pronto, poco más, si ustedes no quisieran decir cualquier cosa más.